En el mundo, 1,000 personas mueren por día a causa de armas de fuego. De estas 1,000 muertes, un promedio de 560 son homicidios criminales. 250 son muertes directas a causa de guerras. 140 son suicidios, mientras que 50 son accidentes o casos de intentos indefinidos. ¿Todavía pensás que el comercio internacional de armas no te afecta? Participá de las consultas populares por un Tratado Internacional de Comercio de Armas entrando a www.redparaeldesarme.org.ar. ¿Y vos? ¿Qué tenés para decir?